Hola, Gise, ¿cómo están? Buen día. Hola, Jota, ¿cómo te va? Bueno, estábamos acá compartiendo un poco, contándoles sobre esta presentación, sobre este libro que van a estar compartiendo el finde. Pero para aquellos oyentes que están del otro lado y que todavía no conocen el proyecto de Yuyeras, ¿nos puedes contar de qué se trata Yuyeras Nativas? Sí. En principio, Yuyeras Nativas es un vivero de plantas nativas. Es decir, las plantas nativas son las que son originarias de una región determinada. En este caso, cultivo nativas desde hace años y el vivero surge en medio de la pandemia el año pasado, más o menos por esta época en donde el estar en casa me hace, bueno, ver otra alternativa y también una necesidad personal de volver a conectarme, ¿no? Con lo que solía hacer antes, que era cultivar nativas. Entonces, empiezo en un costadito de casa a empezar a cultivar otra vez más cantidad de nativas y por suerte surgió, gracias a una amiga, el vivero que estaba en un rinconcito de casa, poderlo mudar al centro de Pilar, así que el vivero ahora se está ampliando y en principio es eso, pero gracias al espacio y gracias a también en la buena recepción de la gente en ese espacio, en el vivero, se están pudiendo realizar talleres también, ya se realizó el primer taller, que fue sobre mariposas bonaerenses, porque las mariposas, entre otros insectos, están íntimamente asociados a las plantas nativas. Entonces, la pérdida de mariposas, por ejemplo, tiene que ver, sí, con que estamos en la urbanidad, con que a los cultivos se le echan agrotóxicos, pero sobre todo tiene que ver con la pérdida de las plantas nativas. Entonces, lo otro que ha podido surgir gracias a la recepción de la gente es que el vivero pueda sostener este material que está por salir, que es un material dedicado o dirigido sobre todo a las infancias, porque cuenta de una manera amena, cuáles son las plantas que tenemos en nuestro barrio que podemos encontrar y que seguramente desconocemos que es el sostén de un montón de seres vivos y qué relaciones también puede tener con nosotras las personas. Cuando hablabas de yuyeras y contabas un poco sobre este proyecto, a mí también se me ocurría pensarlo también como un espacio de educación, ¿no? Porque contábamos que tienen redes sociales y que allí no solamente nos dan a conocer las plantas que contás en el vivero, sino contar, bueno, de para qué zona son, en qué cuál es su región, digo, vas informando sobre esas plantas, así que digo, sobre educación ya se viene trabajando desde un inicio. Exactamente, es verdad lo que decís, gracias Gise, porque es cierto, se termina dando como una visita guiada y terminás como reconociendo cuáles son los tres o cuatro ecosistemas principales de la provincia de Buenos Aires, en qué estado están nuestros bosques nativos, cuáles son las especies que se perdieron y cuáles son las que podemos volver a reinsertar. Y una vez que insertamos estas especies, reinsertamos, vuelven a aparecer toda la fauna y también a veces solas algunas otras nativas. Así que es verdad, termina siendo un espacio de educación, también de compartir saberes. Hay gente que también a veces viene y dice, esta planta mi abuela la usaba para cuando estabas empachado, empachada, para cuando estabas con mucho olor de hígado. Entonces, también se van compartiendo saberes populares o también desde los pueblos originarios, saberes ancestrales. Y sí, la verdad que se termina transformando en un espacio de educación, un espacio de encuentro. Ahora hace poco empezaron a venir unas dos chicas y termina también transformándose en un círculo de feminidades, en donde también podemos charlar otras cosas, así que es muy amplio realmente. Buenísimo, y en eso va surgiendo, Burucuyá, me decías, pensado también para les niñas, ¿no? Exactamente, porque cuando, por ejemplo, en este primero que vamos a lanzar, hablamos de la planta burbuja o mejor conocida como pasionaria, y la realidad es que no hay libros, ni siquiera técnicos, ni científicos, ni tampoco hay información en internet de todas las especies que en esta zona, por lo menos de Buenos Aires, sobreviven gracias a esta planta, es decir, hablamos de un montón de insectos, más allá de una especie en específico de mariposa, hay un montón de otros insectos que necesitan esta planta directamente para sobrevivir o indirectamente. Poco se sabe de eso, de sus usos medicinales, de cómo la podemos cultivar, de si prestamos atención a la planta también, qué es lo que nos puede aportar como belleza, sus colores, el perfume y demás. Buenísimo, así que esta va a ser la primera edición y el fin de semana se presenta, ¿verdad? El fin de semana se presenta desde un vivo de Instagram, ya que es la única red que cuenta con el vivero, y además por el contexto en el que estamos viviendo, la verdad que nos encantaría que sea en el vivero y que podamos estar al aire libre, en el verde, pero bueno, por eso va a ser un vivo por Instagram, va a ser desde el Instagram arroba vivero-yuyeras-nativas. Y va a ser el vivo con Polillas Tintas, que es como una editorial en construcción, que es quien, ahí participa Yamila, que también es de la radio, y que ella le dio toda la edición y el diseño y quedó precioso. Entonces, bueno, va a estar Anaí, que también pertenece a esta colectiva en construcción y que bueno, también pertenece ahí al centro. Y vamos a estar hablando y vamos a ir adelantando un poco, a leer un poco, a mostrar un poco los dibujos y demás. Bien, va a existir una preventa. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, como es todo nuevo, hasta por ahí, como que lo que tengo entendido es que después de este domingo se van a mostrar y a difundir flyers en donde va a haber un mercado pago donde la gente pueda abonar. En esta primera preventa va a estar un poco más barato el material, va a durar como 2 semanas esta preventa nada más, en donde podés pagar por mercado pago y fijarte en qué punto de encuentro, qué punto de venta te queda más cercano. Obviamente va a haber en Pilar, en el vivero, acá en la zona de Derqui, por la zona del centro y en San Atilio, y van a haber otros puntos más, y se están agregando otros puntos más por todos los alrededores de José C. Paz y Pilar. Y si no había, bueno, obviamente te puedes acercar al vivero y adquirirlo desde ahí. Así que esta es la primera preventa y después ya vendrán con otras sorpresas los otros materiales. Perfecto, así que bueno, vamos a estar en contacto para, bueno, para conocer cuáles van a ser esas sorpresas entonces. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Joti, por estos momentitos y nos encontramos desde la virtualidad del fin de semana. Dale, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo enorme.